nos escuchan, cómo empezamos nosotros con una acción determinada a modificar esto, o sea, con iniciativa nuestra. Digo, y estoy de acuerdo y creo que en ese sentido es importante la participación en comisiones, por ejemplo, ¿no? Digo, y bueno, y nosotros también generar debates y ver en qué manera lo hacemos, porque por ejemplo, en el tema de trabajo, digo, y con la desocupación que hay y con las fábricas que cierran y todo lo demás, yo creo que el tema de autogestión es un tema que tiene que estar sobre la mesa y es un tema que tenemos que empezar a hablar entre nosotros de que no nos podemos quedar sentados a esperar. Y digo, y bueno, estamos aquí hoy, digo, para hablar de eso, bueno. Yo dos cosas. Antes de llegar aquí, hay una página que es la de Acampada Barcelona, es la página oficial, y está toda, justo antes leía como los, no es un manifiesto, pero sí unas propuestas mínimas, y votando vía también internet, vía para que la gente propuestas como queremos que se reduzca el sueldo de los grandes cargos, por ejemplo, y entonces ya se está trabajando, se están elaborando propuestas, sí que se está pensando en no quedarnos en quejarse. Eso por un lado quería decir, que no es la parte bonita, sino no nos gusta nada y no, se está pensando en cómo cambiar. Pero es difícil, lleva tiempo y somos mucha gente y la idea es que venga más gente. Y luego nada, también vi hoy justamente una entrevista que le habían hecho a Galeano, que estuvo en la acampada en Barcelona, y dijo algo precioso, que fue, este mundo de mierda está embarazado de otro mundo posible. Y nada, y me encantó y lo comparto. Y ya está. A ver, en mi opinión lo que debemos mirar es cómo transformamos toda la indignación que muestra Plaza Cataluña, toda la indignación que tenemos cada uno de nosotros, jóvenes, no tan jóvenes, más mayores, menos mayores. Es cómo transformamos todo lo que se ha producido en Plaza Cataluña en estos días en movimiento, pero en movimiento continuado, en algún tipo de movimiento. En mi opinión no es ningún fin ocupar no sé qué espacio público, ocupar una plaza como la Plaza Cataluña y estar allí indefinidamente sin sacar ninguna conclusión. Y lo que creo, que esto no debe ser nuestro Tájeles o nuestra Cristiania de ahí en Copenhague. Nosotros lo que debemos sacar aquí en el barrio son propuestas. No sé, yo personalmente no puedo comprar un piso. Habrá otro que tenga todos tenemos problemas con la sanidad. Habrá otro que no tiene trabajo. Pues eso es lo que debemos poner de común aquí. Y, por ejemplo, pues habrá una persona que sepa de legislación y habrá otra persona que sepa de sanidad. Y eso es lo que tenemos que poner en común en estas asambleas. ¿Cómo transformamos la indignación en movimiento continuado? Bona tarda. Jo porto només vivint com 7 mesos o 9 barris, així que sóc bastant nou aquí. La veritat que m'alegra molt veure tanta gent, encara que amb el temps que porto doncs ja he conegut una mica la història d'aquest districte i de que té molta tradició de lluita. Sóc conductor d'autobusos de TMB i volia, bueno, comentar dues coses. Una, la que comentava la companya, sobre què podem plantejar o quines alternatives tenim. El primer, jo crec que cada un hem de ser molt humils i hem de veure com podem donar un cop de mà a nivell personal, tant sigui allà a Plaça Catalunya, que potser és el focus més mediàtic i és on jo crec que resideix més la força d'aquest moviment. I és tan senzill com portar alguna cosa de menjar, portar cadires, portar els familiars, els amics, a que vagin allà i ho vegin. I després l'altra opció és cada un a la seva empresa intentar que el que allà es parla, que el que aquí es parla, que la indignació que tenim tots i totes, portar-la al lloc on treballem. I això ho lligo una mica amb el que parlaven abans de si el moviment obrer es mourà o no es mourà. Jo estic segur que si és pels sindicats majoritaris no es mourà res. Però res de res. De fet, no tenen cap interès. Jo, perquè veieu una mica la situació, autobusos de TMB, que fins fa poc governava qui governava, fa 2 anys que estan retallant les línies, vull dir, si veieu que o trigueu més a agafar l'autobús, no és una casualitat, és que estan retallant, hi ha menys autobusos al carrer, hi ha menys freqüència, i molt abans de que comencessin a parlar de retallades, ja ho estaven fent, i nosaltres ho estàvem denunciant com a treballadors. també vam, vull dir, després va venir la reforma laboral, que ara et foten fora per la meitat de preu, i després la reforma de les jubilacions, que ara et fotran treballar 2 anys més cobrant encara menys. I ara ens venen les retallades dels que manen ara a la Generalitat. Si mires, són tots els colors polítics que estan al Parlament. Tots. O sigui que d'aquests no esperem absolutament res. Llavors jo crec que hem de comptar amb nosaltres mateixos i el que podem fer, com a mínim pel ara en principi, és agafar i intentar moure o que la gent que treballa amb nosaltres o que estudia amb nosaltres o del barri coneguin una mica més. Nosaltres en concret, uns quants treballadors i treballadores d'autobusos, doncs avui hem estat repartint per la matinada i a la nit a totes les cotxeres una fulla explicant tot el de Plaça Catalunya. Demà hem convocat per anar uns quants treballadors d'autobusos a Plaça Catalunya per donar-los recolzament i també perquè portin menjar o material o diners o el que sigui. I bueno, poquet a poquet intentarem animar-los també a participar més, cada un al seu barri o al seu districte. I com a alternatives, nosaltres enmig d'una mobilització molt forta per aconseguir 2 dies de descans setmanal, vam anar a la nostra advocada i li vam preguntar, li vam plantejar si els treballadors i treballadores volien prendre l'empresa i fer fora 200 directius, una empresa pública que té 200 directius, cada 4 autobusos és un directiu, gent que s'està enduint 6.000 euros al mes, vam demanar com podíem fer per fer fora aquesta gent. I legalment la via és que has de fer un ERO. Això que tant coneixem els treballadors i treballadores, que és que et foten al carrer, doncs als directius els hi has de fer el mateix. El problema quin és? Que és un munt de milions i milions i milions que els hi hauries d'indemnitzar. O sigui que amb les vies legals, desgraciadament, no els podem fer fora. O sigui que l'única manera que tenim és apretar, apretar, apretar, per d'alguna manera que peti per algun costat. Bé, jo vull fer una proposta i és que penso que els moviments, si no es plantegen tasques, si no es plantegen, vull dir, acaben morint-se. Llavors, igual que s'ha fet a la Plaça Catalunya, jo penso que ens tindríem que plantejar una forma d'organitzar-nos, començar a fer comissions o assemblees de treball que preparin tasques de mobilitzacions i que les puguin portar després a l'assemblea perquè l'assemblea voti i decideixi si es tiren cap endavant. Penso que tindríem que començar a fer aquesta, ara seria la tasca principal avui. Bueno, yo he estado estos días también en Plaza Cataluña, entonces la gente que se ha juntado allí es porque realmente es consciente o está harta, y mucha gente no es consciente, pero ha ido a ver qué pasaba y se está enterando, ¿no? Nos están engañando a todos o a los que les pueden engañar diciendo que hay una crisis, ¿no? Realmente no hay una crisis, porque nunca ha habido tanto dinero ni tanta riqueza como hay ahora. No lo ha habido. Y si miráis unos años atrás, no había la riqueza que hay ahora. Lo que pasa es que todo este dinero se lo están quedando pues los bancos, se lo están quedando los ricos, se lo están quedando los gobiernos y están atacando al pueblo. Hay mucha gente que ve la televisión nada más, le dicen esto, se lo creen, ¿no? Ahora en Plaza Cataluña están consiguiendo que mucha gente que nunca se ha planteado nada, que se cree lo que le dicen en la televisión, llegue allí y escuche otras cosas, escuche la verdad. Y esto es muy importante. Es muy importante y también es muy importante trasladarlo a todos los barrios. Aparte de que sirve para democratizar realmente las decisiones y democratizar realmente la política. Aquí es un atraco a mano armada con todo, con la sanidad, con la educación, con los convenios, con los salarios, con todo. Nos están haciendo un atraco. La vivienda en concreto, la vivienda es un desastre, ¿no? Nos han dicho que había una burbuja inmobiliaria que lo que era una estafa inmobiliaria. Había una inmobiliaria, 20 inmobiliarias en cada esquina. Yo decía, ¿pero qué es esto? Esto tiene que ser una estafa, no entendía qué estaba pasando. Pero una inmobiliaria, otra, mucho más que bares. ¿Por qué? Porque estaban engañando al pueblo. Ahora dicen que el pueblo ha derrochado. Ha derrochado, pero eso es un bien de primera necesidad. La vivienda es un bien de primera necesidad. Si nos ponen el pan a 100 euros, tendremos que pagarlos para comer. Pues la vivienda igual, la gente necesita un techo. Y ahora, cuando les echan a la calle para ganar más dinero, las empresas echan a la calle a un montón de trabajadores para ganar aún más dinero, resulta que se quedan en la calle. Y encima, si pierden la vivienda y tienen hijos, se los quitan la seguridad, los servicios sociales. Esto es cruel. O sea, es un sistema canalla. El sistema capitalista es un sistema canalla y es una agresión al pueblo. Hace poco me dijeron que un gerifalte de estos del Frente Monetario Internacional, pues le entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿qué pasa, no? Que hay mucho dinero y sin embargo dicen que hay crisis. A ver, ¿cómo se come esto? Y dice, mira, esto es lo que vosotros llamáis lucha de clases y la estamos ganando. ¿La están ganando? Tenemos que decir no, tenemos que unirnos. y luchar contra eso. No podemos permitir que nos hagan esto. Y sobre todo tenemos que comunicárselo a mucha gente que está engañada. Bueno, pues eso es todo lo que quería decir. Bueno, després d'aquí, quan acabem, ens anem... Hi ha una... Com era? Una cassolada? Hi ha una cassolada. Sí. A les 8 hi ha una proposta de cacerolada. Intentaremos que sea lo más masiva y ruidosa posible. Bueno, yo puedo hablar un poquito del tema de sanidad. Yo llevo 35 años trabajando en la sanidad pública. Muchas personas que trabajamos y hemos trabajado, yo considero que nos hemos dejado un poco la piel en las condiciones de trabajo que a veces hemos tenido, de masificación de pacientes, de presión asistencial, pero ahí hemos estado, hemos intentado, porque no la hemos creído. Aquí mismo había una señora ahora, la verdad es que me ha ruborizado, ¿no? Pero yo creo que no es un tema personal, es que hay grandes profesionales en la sanidad pública. ¿Por qué digo esto? Porque yo trabajo en Vallebrón. También podríamos hablar de la primaria, que también es sanidad pública. Pero yo puedo hablar del Vallebrón. Cuando empezaron a hablar de las retalladas, bueno, hubo un poco de movilizaciones ya en su momento y después, como veían que el patio se les desmontaba y se les pararon y dijeron que no iban a hacer ningún recorte de momento hasta las elecciones. Bueno, primero decir que no es un tema de crisis en la sanidad en concreto, es un intento de privatizar la sanidad, es la privatización, significa quitarnos un bien común como ha sido la sanidad pagada con los impuestos de todos los trabajadores y trabajadoras y quieren de un plumazo desmontarla y privatizarla. En concreto ahora ya hay conversaciones para privatizar todos los servicios. El Instituto de Radiología ya está saliendo, que están negociando con los sindicatos o hay conversaciones para que unas grandes empresas de la sanidad, entre ellas de Valencia y relaciones con CAMS y todo, quieren comprar todos los servicios de radiología. Vallebrón se está vaciando de pacientes. No sabemos qué pasa. Están las unidades que tradicionalmente tenían gran presión asistencial, como cardiología, hematología, cirugía, las están vaciando. Nunca había pasado antes en este hospital. No sabemos a dónde llegarán las listas de espera. No sabemos, realmente en este momento no sabemos nada porque nada nos quieren decir. Están ocultando la realidad. Y yo planteo aquí, en esta asamblea, que surjan ideas, qué podemos hacer. Porque llega el verano, porque van a cerrar Vallebrón, el 40% va a quedar inutilizado, va a quedar vacío. Yo pido que haya gente que se implique, que ponga propuestas. Nosotras desde las vocalías de sanidad del distrito de Nou Barris también tenemos las nuestras. Pero primero me gustaría que público afectado, porque cuando te van a mandar una carta que la prueba que te tenían que hacer el mes que viene no te la van a hacer. Por aquí hay carteles que informan la prevención en la población, la prevención en patología mamaria, que hacían cribajes, mandaban una carta a las mujeres en una franja de edad, han quitado, no van a hacer más mamografías preventivas. El estudio genético para enfermedades graves a las familias, que cuando se detectaba una enfermedad grave genética, hacían un estudio familiar, lo quitan. Y como estos podría empezar a contar, no os quiero aburrir, pero estamos en una situación grave. Tenemos que hacer algo ya. Sí, Yo creo, como ha dicho el compañero, que hay que empezar a hacer propuestas concretas. Y yo apunto unas cuantas, algunas que ya están y pasan desapercibidas o no se han explicado. Una, todo el mundo que quiera apuntarse y quiera recibir información, encima de esa mesa hay un sitio para apuntar su mail y que esto se convierta realmente en un centro de comunicación que podáis informaros, que podáis aportar cosas. O sea, aquí hay una hoja de mail para que os apuntéis. Segundo, propongo que se apunte y que después se vote, se apruebe o lo que sea, que por lo menos, cada miércoles, por lo menos hasta el día 19, pase lo mismo que hoy aquí. Es decir, en la marquesina de Vía Julia hay una asamblea y hay cacerolada. Segunda propuesta, que las caceroladas, igual que en Plaza Cataluña, las vayamos extendiendo al barrio cada día a las 9 de la noche, por ejemplo, o a las 8. Que empiece cada uno en su ventana, la gente ya se sumará. Que cada uno de nosotros sea un difusor de lo que aquí se ha hablado. Empezaremos siendo 100, lo explicaremos a 3, seremos 300 y después 900 y esto irá en progresión. Por lo tanto, esto puede funcionar. Cuarta propuesta, que es eso que se ha hablado de comisiones. Bueno, ahora igual será difícil, la gente que por temas que lo vaya planteando, si hay una reunión de vocalías, de asociaciones de vecinos, lo que me planteo es si se reúnen, que se reúnan en alguna plaza, o sea, basta ya de escondernos en los locales, hace buen tiempo, mientras haga buen tiempo, que las vocalías o la gente que quiera estructurar las cosas se reúna en cualquier plaza del barrio, delante de un centro cívico, si es una vocalía de enseñanza, delante de un instituto, y que vaya corriendo por todo el barrio, y que la gente haga propuestas para apuntarse, etcétera, que se creen listas de mail específicas para estas comisiones, etcétera. Y sobre todo, que aparte de esos cuatro puntos, que la gente dé ideas y haga más propuestas. Podríamos, si hay gente dispuesta, que se monte, que esta mesa se pueda extender otros días como mesa informativa para ir difundiendo material, etcétera. Yo, en relación de lo que dices tú y lo que ha comentado la enfermera de Valle, me tengo que sentar porque me mareo, En relación de lo que ha dicho la enfermera, yo estoy en la Comisión de Salud de Prosperidad. Entonces, entre todos recogimos firmas, algunos nos vieron por el mercado y por Vía Julia también estuvimos, por el metro. En el Parlament se dieron ya 175.000 firmas, me parece, contra los recortes. Nosotros seguimos recogiendo firmas. El otro día, nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso de salud, hacemos la reunión los martes en donde está la Asociación de Vecinos de Prospe, en la iglesia, que ahora seguramente nos cambiarán a la escuela de adultos. El otro día nos comentaba una de las que está con nosotras en la comisión el caso de una amiga que en Valle de Hebrón tuvo que llevar a su madre y cogió un virus hospitalario. Claro, como tenía un virus hospitalario que lo podía contagiar, antes de estar curada, como tenía el virus, la mandaron para casa. Otra chica que también está en salud comentaba que a su madre le había pasado lo mismo, que en San Rafael, estuvo primero en Valle de Hebrón y luego la mandaron a San Rafael y no sabe si cogió el virus hospitalario en Valle de Hebrón o en San Rafael. Pero cuando se lo detectaron que fue en San Rafael, esto os hablo de hace 2 años, hasta que no estuvo curada, no la enviaron para casa. Entonces, yo le comentaba que es importante que nos quejemos también, o sea, como individuos, y lo que comentábamos tanto en los CAPS como en los hospitales. Nosotros como pacientes tenemos unos derechos a quejarnos. Entonces, si el médico quiere enviar para casa a nosotros, a nuestros padres, a quien sea, yo le doy mi DNI, me identifico, usted me da su número de colegiado y me pone aquí por qué envía a mi madre a casa si ella no está curada. Si todos hiciéramos lo mismo, porque claro, el médico te tiene que justificar el por qué la envía a casa no estando curada. Entonces, que nos pongan en el papel porque la Generalitat nos manda por sus recortes que no tengamos los pacientes más de un día, por ejemplo. Pero que se mojen todos. Hola. Bueno, yo quería proponer que el problema, ir a la raíz del problema. Si el problema es la sanidad, ir y hacer una sentada sin molestar a nadie en el mismo hospital, en el Valle Hebrón. Y no estar aquí, porque si aquí hacemos algo, allí podemos tener más fuerza, que allí verdaderamente es como se darán cuenta de que esto no es ninguna tontería. Nada más. Bueno, és en línia el que comentava ell, però jo crec que sí, s'ha de molestar i s'ha de molestar bastant. Jo proposaria, per exemple, la propera assemblea que es deia un dimecres, bueno, anem al districte, ens fiquem dintre i fem l'assemblea dintre. O ens anem a la seu de Convergència, que hi hagi per aquí, i ens fiquem dintre. I una altra manera que nosaltres hem utilitzat autobusos sempre, que és la manera en què els hi crees un gran problema, és gafes, talles la ronda per aquí o pel Karl Marx i fas l'assemblea a la ronda. I veuràs que ràpid començaran a parlar de tu. Em dic Rafa. M'he despistat, jo creia que era demà. I no puc quedar-me més que un moment. He portat, és la meva especialitat, quantitat de pensaments, per si els voleu aprofitar. Político, lo que haces me distrae de lo que dices. Yo declaro, dice Platón, hace un poco de tiempo ya, que la justicia no es más que la conveniencia del más fuerte. Vasito de barro, ¿por qué te quieres poner tan alto? ¿No ves que si te caes, te quiebras? ¿No sabes que el aroma de tus flores se percibe mejor si estás abajito? Tú, obrero, no debes pensar, y hay gente pagada que piensa por ti. Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Bueno, aquí dejo ese montón de pensamientos, yo también si puedo vendré a pegarlos. Y por mi parte voy a hacer lo posible para que las charlas de intercambio de conocimientos, que somos como 470, se le meta a este fuego de revolución. A veure, hi ha gent amb disponibilitat per muntar les taules d'informació cada dia, al matí, per exemple? Hi ha gent amb disponibilitat per fer-ho? Que no siguem quatre, com avui, per exemple? Perquè és que si no, no té sentit fer-ho. Bueno, qui pugui estar a les taules d'informació els matins, que aixequi la mà o que s'apunti. Bueno, no, tots no, però així, quants més siguem, més ens ho podrem tornar. Bueno, a veure, farem un quadre, com? Bueno, aquí a la taula mirarem d'anar apuntant a la gent que es vulgui apuntar per fer els torns aquests. Si el que voleu és fer un torn diari d'informació, i si no, ens anem a l'assemblea de cada dimecres fins al dia 19, però jo crec sincerament que hauríem de fer quelcom més que l'assemblea de dimecres. Jo plantejaria, de fet, fer una acampada a Nou Barris. Jo només faré una intervenció una mica així organitzativa per intentar estructurar el caos. A veure, sobre el tema de la... Estem en un procés constituent d'una assemblea, per tant, moltes vegades estan demanant que hi hagin comissions, però encara no està molt clar si estem com a assemblea. A part d'això, per exemple, tenim dues propostes sobre el tema del punt d'informació a l'hora de muntar, si es munta cada dimecres o si es munta cada dia. Sobre el tema d'assemblea no s'ha parlat. Se suposa o es deixa suposar que serà cada dimecres. Hauríem de concretar una miqueta més, com a mínim, el procés organitzatiu. El que sí que s'ha de deixar ben clar és que tota la gent que vulgui participar s'ha d'apuntar a la llista i rebrà el mail per la següent convocatòria, val? Però sí que com a mínim ara mateix, per exemple, tenim dues propostes molt concretes sobre el punt d'informació. Llavors, hauríem de començar a concretar aquí davant tota la gent que hi ha com es segueix muntant aquest punt d'informació. O sigui, es munta o bé cada dia o bé es munta d'una vegada setmanalment cada dimecres. Per exemple, qui està a favor de muntar-lo cada dia? Bueno, llavors tenim... Sí, però jo no parlo de l'assemblea, sinó parlo del punt d'informació. El punt d'informació, a l'hora d'establir-lo, o s'estableix cada dia, que és una proposta, i a banda de l'assemblea. I l'altra proposta és d'establir el punt d'informació cada dimecres només. Llavors és una mica com, bueno, abans de passar al següent pas, com a mínim el primer. Llavors, a veure, passem a... Quanta gent està a favor de que es munti el punt d'informació cada dia? Vale. I qui pot, per exemple, qui pot? No pot estar ningú, no? Manté per estar informant això el dimecres. I si fos el dimecres, si fos cada dimecres, per exemple, qui podria o...? És que més o menys... Si hacemos una lista y vemos quién puede cada día y si hay soporte, se monta los días que se puede. Bueno, doncs deixem aparcat fins que no tinguem la llista cada quan es monta el punt d'informació. Val? Per tant, doncs, hauríem de muntar una llista amb la gent que està disponible per muntar per ficar-se al punt d'informació cada dia o bé de cada dia els dies de la setmana. Hola, jo soy profe. Bueno, en educación también están recortando profes, nos van a meter más alumnos. En principio nos quitan una hora, de 6 pasamos a tener 5 horas con los críos, más alumnos por aula. Menos refuerzos, menos recursos para todos, en el sentido de menos libros, menos soporte. Bueno, cada día sale algo diferente y distinto. Sí que es cierto que nosotros desde Zona Norte, nosotros trabajamos en Zona Norte, sí que hace 3 miércoles empezamos ya a hacer asambleas de educación. Todos los miércoles con la camiseta amarilla que llevamos, yo no la llevo ahora mismo, pero sí que la llevamos. Nos movemos, nos vamos al puente Baibona, colgamos pancartas, hacemos asambleas. Hoy nos hemos ido hasta la sede del distrito a quejarnos. Todas las escuelas de Novarris, todas. Es verdad que hay una plataforma hecha y hay un blog hecho de todas las cosas que hacemos cada martes y cada miércoles para enseñamiento y contra enseñamiento. Y que sí os invito a que si podéis, que entréis y os añadáis. La siguiente convocatoria que tenemos es el martes a la 1:15, 1:30, en Plaza Roja, en Baibona. Volveremos a cortar calles, volveremos a cortar la pancarta en la salida de la C-17. Esperemos que no nos la vuelvan a quitar. Y el miércoles volvemos a bajar al consorcio a la 1:30 en el consorcio de educación para quejarnos con todas las retalladas. Sí, en sanidad también es lo que más se oye, pero educación no creáis que estamos igual. Estamos casi peor, yo diría, que sanidad, con todos mis permisos, ¿eh? Pero... No, a ver, yo pienso, nosotros luchamos porque... Bueno, mis abuelos lucharon para que nosotros tuviéramos una escuela pública. Y mis hijos no tendrán una escuela pública. Lo siento, es así. Entonces, al menos los queda luchar por ellos. Si alguien se quiere, la página web está, es nobarris.blogspot, me parece que es, .com. Y también estamos en Catalunya Smou, que es lo de las camisetas amarillas que llevamos los de educación. Si pones en el Google Catalunya Smou, nos veréis allí a los profes con las camisetas y es nuestra reivindicación. Per temes d'organització, la gent que s'hi vulgui apuntar per fer torns, que vagi passant per la taula i anem apuntant per veure quins dies podem cobrir segons la gent que siguem. Després aquí en aquesta taula, on podeu ficar el vostre mail perquè us enviem a casa totes les convocatòries o totes les coses que es decideixin a les assemblees, podeu ficar el mail i després hi ha una caixa de resistència perquè aquest matí ens hem gastat una pasta, no massa, però hem gastat una pasta en comprar teles i comprar coses d'aquestes per decorar una mica l'espai. no volem dependre, creiem que no hauríem de dependre de l'Assemblea de Plaça Catalunya econòmicament i pensem que podríem dependre autogestionàriament entre nosaltres. Bueno, que era una proposta molt tècnica, que era per la companya que ha dit el tema de mobilitzacions i tal, en aquesta assemblea han anat sortint diverses aquí pel barri. Crec que estaria molt bé fer un calendari de mobilitzacions del barri i tindre-les aquí centralitzades en el punt de informació i que cadascú s'apunti, es deixin els mails i ens comencem a organitzar una miqueta de forma conjunta, perquè això, si anem cadascú a la nostra banda a defensar un la sanitat, l'altra educació, això és algo que és de tots. Només una cosa que ha sortit ja un parell de vegades, el tema de campar Nou Barris o no, jo penso que per una qüestió d'ànims i de moral de la gent, qui vulgui acampar, que vagi a Plaça Catalunya a acampar, que no passa, si acampem aquí la gent acabarà fotuda quan vegi que som 4, 5, 6, 57 o 60, però penso que és un error, com ja deia al principi de la intervenció, el anar ocupant espais públics sense que això es derivi en cap moviment del barri, que és el que realment s'ha de... Qui vulgui acampar, la meva opinió personal, és que vagi a Plaça Catalunya. Aquí el que hem de fer és posar en comú quins són els problemes que tenim tota la gent del barri. Bueno, més que una petita reflexió també. O sigui, per sort, a Nou Barris hi ha un munt d'entitats i hi ha un munt d'equipaments i tal que estem gestionant des dels propis veïns. Des d'aquí s'està fent des de fa molts anys molta tasca en aquesta línia d'intentar transformar la realitat i després de lluita contra els retalls i tal socials de tot tipus. Ho dic perquè a Roquetes està la plataforma per la cohesió social, quan van començar a retallar tot el tema de Pla d'Entorn, que això suposa que més de 2.000 criatures que estaven anant-hi i sortia d'un ràtio de 30 euros a l'any, que podien fer l'esplai, que podien venir a fer tallers, que podien, se'l van carregar d'un dia per un altre. O sigui, tota aquesta tipus d'educació no formal i tal gairebé ha desaparegut. I tal, tenim un munt d'entitats, a l'Ateneu, els casals joves, els casals infantils que estan fent aquesta feina. Llavors una mica la idea seria d'aquí al dimecres que ve i tal com des d'aquests equipaments, des de les entitats, des de les associacions, també portem cap a dintre i també cap enfora tota aquesta tasca que estem fent. I llavors bueno, començar-lo a treballar o a coordinar una mica o tot lo que, o ensenyar i tal tot el que es fa. A l'Ateneu, si jo no me'n recordo malament, el dijous teníem programat per un altre motiu el tema d'Islàndia. Islàndia és un dels primers països on la població s'està organitzant després de tot el treball financer que els ha portat absolutament a la ruïna i que porten dos governs que ja han caigut, vull dir, per la pressió popular, perquè s'han trobat de que bueno, els bancs no tenen quartos o els han fotut fora i tal. Aquesta experiència, jo crec que si no hi ha algun problema, en comptes de fer-la a l'Ateneu, la podíem portar aquí. I en aquesta línia, doncs, bueno, o sigui, començar-lo a treballar dintre dels equipaments que representa tot aquest moviment i aquesta revolta popular, no? Que jo, lo de revolució, falta una mica encara. Jo quan feia el plantejament de fer una acampada a Nou Barris és perquè de fet a Sants ja estan acampant, a Cornellà estan acampant, a Gràcia estan acampant, a Badalona estan acampant. Arribarà un moment que tots no hi cabrem a la Plaça Catalunya, que no hi podrem dormir tots perquè no hi ha espai, que no ens hi podrem ficar tots, perquè el moviment es va estenent. I per això feia la proposta de Nou Barris. Si hi ha gent disposada a acampar, ens ho podem anar plantejant i veure què és el que fem. Això d'anar a la Plaça Catalunya està molt bé, però qui vulgui que hi vagi. Però si podem acampar aquí, per què no? Hola, bueno, solamente quería deciros que no os desaniméis, que esto acaba de empezar aquí hoy en Nou Barris, pero que en Plaza Catalunya empezamos el lunes con 4 palés y 3 sombrillas, y ya sabéis todos cómo está el planteamiento ahora, dividido en diferentes comisiones, y está el tema muy bien organizado. Entonces, de la misma manera que en Plaza Cataluña nos hemos ido poco a poco organizando con paciencia, sobre todo con paciencia, ¿vale? Eso no deberíais de perder, que vaya pasando los días y que, bueno, poco a poco nos iremos organizando y que aunemos aquí los diferentes colectivos, organizándonos por sanidad, salud, vivienda, parados, y ir aunando ideas y etcétera, ¿vale? Y ánimo, y que no perdamos en ningún momento las ganas de seguir adelante. Una propuesta concreta. Supongo que es lícito que cada uno barra para su casa. Yo, el día que planteen educación, cualquier vivienda, que vayamos todos juntos a reivindicar no sé qué, yo soy la primera que, si no estoy trabajando y puedo, iré. Mi propuesta es que posiblemente el martes y el miércoles habrán asambleas permanentes en Vallebrón de los trabajadores. Entonces, mi propuesta es que vayamos, si más no, a defender nuestro hospital de referencia en una cadena humana, extender la convocatoria y obligar al señor gerente que dé la cara como usuarios. Si se ve una posibilidad que se pueda llevar adelante, fijaríamos el día y la fecha más adién. Pero mi propuesta está ahí: subir a Vallebrón, hacer una cadena humana, arropemos la Val d'Hebró, no volem perdre'l. Yo quería manifestar solo una cosa que a mí me preocupa cuando la escucho, ¿no? Es una cuestión de matiz solo de léxico, ¿no? Cuando se habla de que se empezó hace una semana en Plaza Cataluña o cuando se va a acabar, ¿no? Yo pienso que todas estas reivindicaciones que hay en Plaza Cataluña, toda esta ansia de transformación en nuestras ciudades, no comenzó hace una semana ni comenzó el día 15 de este mes, porque nuestros barrios están llenos de lucha, de años de lucha, y de gente que ha dejado mucho de su vida personal y mucho de su trabajo cada día, cada año en estos barrios para conseguir mejoras en estos barrios. Y lo que se está produciendo ahora es fruto de muchos años de lucha. Desde la dictadura hay mucha gente que ha estado en el camino y ha luchado. Incluso gente que enterramos, cada año estamos enterrando a viejos compañeros que van cayendo por su edad y que se han dejado el pellejo luchando en nuestros barrios. Entonces, es importante, yo creo, retener en la mente que esto no es algo, no son solo 4 jóvenes indignados. La indignación lleva en este país, en nuestra ciudad y en nuestro barrio, muchos y muchos años. Y todo lo que se está reivindicando lo estamos haciendo año tras año en nuestros barrios. Cuando se habla de democracia real, hace muchos años, muchísimos, que hay asambleas, que hay organizaciones que están luchando por esa democracia real, intentando que la ciudadanía participe y que manifieste en esa participación su voluntad de democracia real y participativa, que sean los ciudadanos los que decidan cómo tienen que organizarse sus ciudades, sus barrios. Entonces, yo lo único que reclamo y pido es un recuerdo y un respeto para todos esos compañeros y compañeras que durante tantos años lucharon y que hoy siguen luchando y que son tan indignados y han vivido tan indignados como los jóvenes y como todos los que no son tan jóvenes que estamos hoy aquí y en Plaza Cataluña. Nada más que eso. Bueno, yo creo que sería importante ver el tema de unificar luchas en el barrio, de intentar, si se pudiera, que sanidad y educación y vivienda o lo que sea pudieran coordinar determinadas acciones, y sería importante traer también los conflictos aquí, o sea, que la gente de los conflictos venga e informe y se genere debate respecto a los temas y poder así en esa línea también tener información y ver para dónde tiramos, ¿no? Yo de aquí al miércoles capaz que una asamblea lo veo muy lejano, no digo de hacer una asamblea todos los días, pero capaz que me plantearía una asamblea el sábado o el domingo. Y hay acciones que se están recogiendo desde la acampada, que están recogiendo, no sé si vieron, que se están poniendo las distintas actividades de distintos sectores y que los que se hagan en el barrio también se pueden dar a difundir por ahí, porque hay mucha gente que capaz que no pasa por aquí, pero pasa por los correos electrónicos, pasa por mirar las páginas web o lo que sea, ¿no? Que también lo que se haga aquí se pueda mandar a difusión y que nos echen un cable, que no quita que nosotros tiremos también el tema de por nuestra cuenta. El otro, que no creo que, digo, creo que es importante el tema de los correos electrónicos y tirar en esa línea, pero también que tienen que haber cosas de información y de formas de la manera convencional de toda la vida, porque no todos usamos esos medios. No todos estamos con el tema de internet, manejando el correo electrónico. Digo, yo veo aquí mucha gente mayor, no sé si todos la usan, digo, pero bueno, me parece un tema importante. Y me parece importante que ya los compañeros de educación que tienen ya planteado jornadas de lucha, que lo integren a la asamblea, que se vea para brindar soporte a esas actividades. Y aparte que ellos mismos también vengan con su camiseta amarilla, con su situación a difundir los temas. Nosotros, por ejemplo, hoy, nosotros estamos aquí funcionando desde una asamblea de vivienda por un parque público de alquiler asequible al 20% de la renta. Y hoy teníamos un espacio de debate en Plaza Cataluña. O sea, a mí me parece tan importante esto como que también vayamos y logremos participar allí, porque no es lo mismo según de qué barrio se es, y se lo comentaba antes a los compañeros, la participación activa sobre la discusión de los temas es muy importante. Es muy importante porque nuestros problemas no son los mismos que los de la Asamblea de Gracia. O sea, es tan concreto como eso. Y la visibilización de la solución de los temas es muy diferente. Entonces, creo que tenemos que intentar abrir un canal ahí, ¿no? Yo no quería enrollarme tanto, pero... y lo otro, digo, yo creo que está tirado sobre la mesa el tema de la acampada. Digo, cuando... Antes lo hablábamos, pues sí, en este barrio hay 200.000 personas. O sea, no creo que vayan a caber todas en Plaza Cataluña. En la línea de problema, de soluciones concretas o de propuestas concretas, y aportando algo a lo que ella decía, de que no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo se mueve con los medios, con este tipo de medios. Por lo tanto, yo propongo, hoy se ha hecho aquí un taller de pancartas, etcétera, que ese taller de pancartas, en la medida que sea posible, sea permanente y sirva para vestir todo el barrio de pancartas, de las consignas que se han ido creando, que son miles de consignas y de reivindicaciones, tanto a nivel central como las que podamos hacer aquí. O sea, eso creo que esa tarea de extensión y de que se visualice este movimiento en el barrio es fundamental. Eso que se haga a partir de esos talleres, que pueden ser todos los miércoles, pero también en la medida que se monten las mesas, se pueden hacer cuando estén las mesas. Yo he hecho mi pequeña aportación. Cerraron mi empresa. Una de las cosas con las que me indemnizaron fue una impresora que no me cabe en casa porque era demasiado grande, una Dina 3. Esta noche la he restaurado. he podido imprimir cosas, la dono a la Asociación de Vecinos de Porta, y que sepáis que está a disposición de todo el mundo con un cartucho nuevo y 500 hojas de A4 que podemos ir renovando. Tenemos ya ese instrumento. Todo el mundo que pueda aportar cosas, y no hace falta que sea centralizadamente, ahora mismo no tenemos un sitio permanente, pero sí a todas las asociaciones del barrio, especificando que es para que tengamos una infraestructura propia para podernos mover. Y la última cosa, el sábado juega el Barça. Algunos indignados también somos del Barça, pero hay un peligro real de que eso sea una provocación para acabar con toda posibilidad de asamblea y de continuidad de lo de Plaza Cataluña. De momento es la asamblea de allá la que decidirá, se está discutiendo, etcétera, pero pido que todo el mundo esté alerta, que vea el partido si quiere, etcétera, pero que después, si es necesario, si se pide, que todo el mundo vaya a hacer una cadena humana alrededor de Plaza Cataluña para que no hayan provocaciones. Veo que está llegando gente nueva, se está pasando por ahí una lista para la gente que está dispuesta a hacer turnos todas las mañanas en el punto de información aquí, iros apuntando. Otra cosa que quería decir era sobre los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación son del Estado, son del capital, y nos informan de lo que les da la gana. Aquí hay mucha gente que utiliza Internet y puede, tal vez valdría la pena que empezarais a miraros páginas alternativas, pues por ejemplo, sin ir más lejos, Caos en la Red, La AINE, Insurgente, cosas de estas, páginas donde hay información que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos está contando cada día el periódico. Así dejaremos de comprar periódicos y a lo mejor se hunden un poco. Jo, en referència al que deies tu, que hi ha molta gent que no té internet, proposo una cosa molt senzilla i molt fàcil, perquè tothom té bolígraf i tothom té paper a casa. Vull dir, si cadascun de nosaltres se n'assabenta de que hi ha una assemblea, pues, dentro de 2 dies d'educació, de sanitat, de lo que sea, o una manifestació o el que sigui, no ens costa res agafar 4 fulls, posar amb lletres mayúscules, i igual que feien les immobiliàries o que segueixen fent, posar-ho a 3 o 4 cases de on vivim i 3 o 4 cases de davant. I si ho anem fent tots, pues suposo que la gent no passarà per aquí a lo millor a informar-se, però la gent de per allà ja mira un cartell que, pues no sé, el podem fer en colorins o diferent, perquè no... A veure, jo per exemple a casa meva els de les immobiliàries els arranco, però el que posa gent que se ofrece para trabajar o coses d'aquestes no els arranco, els deixo. Vull dir, seria una manera fàcil i senzilla per fer-ho. Bueno, yo aquí se ha dicho de la cuestión de los compañeros que están en lucha. Yo vengo ahora de Plaza Cataluña, y en Plaza Cataluña están los compañeros de Telefónica, todos con unas camisas verdes, las caras tapadas, todos en silencio porque los tienen callados por los 6.000 que quieren echar a la puta calle. Entonces, desde aquí también podemos pedir a estos compañeros que también se pasen por el barrio, porque este es un barrio también con muchos paros, con muchos trabajadores, para que sientan también la solidaridad de nuestro barrio. Entonces yo, indudablemente vengo ahora de allí, traigo toda esta cantidad de material para leerlo y para difundirlo. Espero que desde aquí también, muchos ya me conocéis de muchísimos años, lo último es que tengo 4 bypass de luchar contra la guerra, en cuanto a la defensa de la plataforma contra la guerra, y no me puedo mucho unir. Pero hay cuestiones que si, que por falta de medios y de no llegar, porque como aquí se ha dicho, la desinformación es total, pero yo traigo de allí, y creo que os podéis hacer para que mañana no falte de aquí, una autocrítica de la Puerta del Sol. Es muy importante lo que dicen los que hacen una autocrítica para que la cuestión esta no caiga en un circo, para que la cuestión esta vaya más adelante. Hay también otro documento muy importante que es sobre los detenidos en la Puerta del Sol. Y esto también hay que darle la máxima difusión, porque ninguna radio, ninguna prensa, ninguna televisión informa de las canalladas y las hijaputadas que le han hecho a estos chavales jóvenes y a mujeres y de todo. Bueno, no quiero excitarme. No, no. Quiero... Un momento, un momento. Por un momento quiero deciros a todos que yo apoyo este movimiento, que para mí es un movimiento reformista, y que tenemos que luchar por estas reformas, pero para avanzar más, no para mejorar el sistema capitalista, no para un capitalismo mejor, sino para ir hacia un socialismo mejor. Nada más, muchas gracias. El compañero antes había comentado sobre la información que hay sobre los medios de comunicación que todos conocemos, que nos distraen, difuminan la fuerza y el ímpetu del movimiento este actual. En Plaza Cataluña hay una comisión propia de prensa en la que podéis tener información fidedigna de primera mano, que es acampadabcn.wordpress.com. Ahí tendréis información real y fidedigna de todo lo que está ocurriendo. Ah, también está Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Radio Bronca. ¿Vale? Que sepáis que estamos autogestionados. Y de la misma manera que en Plaza Cataluña estamos autogestionados, aquí en No Barris también podemos autogestionarnos. ¿De acuerdo? Hacer difusión, por favor, ¿vale? Del ímpetu de este movimiento, ¿vale? Sea por difusión escrita o difusión vocal de tú a tú. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Informar que aparte de los detenidos de Madrid... Anteayer, un agente de la acampada de Murcia ocuparon la televisión pública y se dieron un mitin dentro de la plataforma y tal, y cuando salieron detuvieron a 6 personas. O sea que ya son 30 los detenidos. Yo quería decir, sobre todo con el tema de que han dicho de que cada uno barremos para nuestra casa, quizá ese es el gran problema de por qué hemos llegado a esta situación. Porque nosotros mismos nos estamos aplicando el divide y vencerás. A todos nos afecta la sanidad, a todos nos afecta la educación, a la gran mayoría les afecta las hipotecas porque las tienen con los bancos, y lo que deberíamos hacer es unir todas esas fuerzas contra lo que realmente lo está provocando, que es el sistema, los políticos, el banco y las grandes empresas. Y cuando definamos un punto en común todos por el que podamos luchar todos y que recoja, que no es nada difícil, es tan simple como luchar por nuestros derechos, todos, porque no un político puede aplicarnos los recortes que le dé la gana mientras se está poniendo el bolsillo hasta arriba, porque los bancos encima no pidan rescates y a nosotros no nos llega un duro, que luego encima tenemos que pagar la deuda. Todo eso es lo que ha generado los recortes de la sanidad, lo que ha generado los recortes de la educación, y creo que deberíamos luchar todos contra el mismo, y es lo de arriba, no lo de abajo. Gracias. A ti. Bueno, yo quería decir, en relación a los medios libres, que igual que están tanto Radio Bronca, Contrabanda, Resaca, Línea 4 y muchas otras radios libres más que están en Plaza Cataluña, esta asamblea está siendo grabada porque estamos acá de Radio Bronca y de Radio Resaca, y que los medios libres vamos a estar con todo esto porque las radios libres llevan 30 años emitiendo. Y también ahora están en peligro porque este sistema de mierda también quiere silenciarnos, porque evidentemente lo que hablamos en los medios libres es lo que los grandes medios burgueses que están al servicio de grandes corporaciones pues van dirigiendo cuál es la noticia importante y lo que no es importante. Y ahora pues es un buen momento y los medios libres están aquí, y aquí en esta asamblea están presentes también. A ver, lo de barrer para casa es una expresión de lo más que creo que se puede comprender y entender, que no es un tema de darle más importancia a un tema que a otro. Yo ya sé que el problema es global, lo sabemos, lo hemos discutido, vale, pero para mí, que estoy trabajando en sanidad y estoy viendo lo que estoy viendo ahora, es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. En junio, 40% de Vallebrón se cierra. ¿Qué va a pasar con los pacientes que tendrán que operar? Están derivando en pediatría niños a la privada, mientras que nuestros quirófanos están cerrados. La urgencia, cuando yo planteo que algo tenemos que hacer, es porque tenemos poco tiempo. Una vez que cierren todo el 40% de Vallebrón, una vez que los CAPs ya no tengan recursos, que es ahora porque van a explicar las retalladas y va a ser ahora en 15 días, yo planteaba una movilización, la que decidamos, la que sea, pero hacer algo contundente. Esto no quita que sigamos haciendo y que yo no me solidarice con todos los temas que tenemos aquí planteados, que son muchos. Yo planteo la urgencia. Tenemos poco tiempo. Somos usuarios y usuarias. Y a la señora que le tengan que operar de una prótesis de rodilla porque no puede caminar, no la van a operar. Y sin embargo rescatan bancos y a una señora le niegan una muleta, una silla de ruedas y una prótesis de rodilla. Y a los que tienen que operar de un tumor, ya veremos, porque ya están habiendo problemas en oncología. Por eso me parece importante dar una respuesta contundente rápido. Yo creo que hay varias propuestas y estaría bien que fuéramos leyéndolas a ver si podemos llegar a alguna conclusión de esto, ¿no? Con respecto al tema de los servicios públicos, yo vengo de un país latinoamericano, de Uruguay, nosotros ya vivimos todo esto, o sea, ya nos engañaron, vivimos el corralito, pasamos por la privatización de las pensiones, de los servicios públicos, de todo. Y realmente, digo, acá no pasa nada más que por recortar los derechos, que costó mucho, como bien decía aquí el compañero, que costó sangre también conseguir. Hace muchos años que se dejó de trabajar 8 horas, o sea, hace muchos años que los sindicatos, hace muchos años que a costa de sangre se peleaba por las 3 horas, por la ley de las 3-8, vamos a decir, y hace mucho que aquí se trabaja 13, 14 horas, o sea, esto, no sé, o sea, estábamos dormidos, o sea, nos vienen vendiendo hace mucho tiempo y estábamos callados. Supongo que no teníamos en dónde, por dónde canalizar toda la fuerza, supongo que no nos lo creíamos. Y ahora tenemos un espacio donde no nos representa a nadie y tenemos que saber aprovecharlo para decidir nosotros mismos. Y bueno, nada más, digo, yo planteo, digo, si hay más gente, me parece que hay un montón más, mucha más gente que al principio, si quieren hablar y si no, que se vayan leyendo más o menos las cosas que hay para ver si surgen otras cosas y se puede empezar a definir un poquito. Yo quería, sobre todo, enfatizar la postura de la compañera de Uruguay. El tema principal, y como también ha dicho la otra compañera Begoña, es el banco. El banco y los medios de producción. Nosotros somos currantes, la gran mayoría, bueno, ahora estamos en el paro, la gran mayoría, pero los que no, no. Si hacemos huelga, la huelga es el único medio de presión desde hace más de 100 años que tiene el obrero para poder conseguir algo de lo que se propone. Pero no nos equivoquemos, una huelga no puede estar hecha por unos sindicatos prostituidos y con el culo bajado. O sea, con el culo abierto. Eso no se puede hacer. Entonces, hay un problema. Si se van a proponer actos de huelga, que es dejar de producir, básicamente, dejar de producir significa no ir a la fábrica, pero claro, como ahora no trabajamos todos en fábrica y trabajamos muchos en el sector servicios, el dejar de producir ya es un despido directamente. Si tú no vas a currar, te vas a la puta calle. Entonces, claro, o sea, tiene que haber algún tipo de plataforma o algo que estemos, que nos asegure, o sea, a los que vayamos a hacer algún tipo de movimiento, o dejar de producir, o dejar de consumir, que es que no es tan difícil. Es que a mí lo que me da rabia es que la peña, o sea, se va a ir al partido, ¿sabes? Va a hacer cosas, no va a dejar de ir al cine, de mierda, que vale 7 euros ir al cine. O sea, hay gente que ya no se puede. O sea, esa es la rabia, o sea, dejar de producir y dejar de consumir. Y es una mierda, porque si vivimos en un sistema capitalista necesitamos consumir comida y comprarla. Y también la gente tiene que producirla. pero no sé, de alguna manera hay que hacer, tiene que salir una cosa que englobe tanto las quejas por sanidad, pues oye, de alguna manera la gente de sanidad tienen que hacer una huelga de verdad, que no sea por sindicatos, una huelga de todo currantes, la compañera del Vallebrón, pues coño, proponerlo allí y nadie, tío, nadie, absolutamente nadie va a currar. Y es que eso tendría que hacerse, porque es que si no, no se va a hacer nada. Gracias. Bueno, només a nivell informatiu, una vaga a la sanitat no es pot fer al 100% perquè hi ha gent que va a urgències i no pots deixar-los morir. O sigui, en realitat a la sanitat molt poca gent pot fer vaga. És com els bombers no tenen dret a fer vaga. Els autobusos tenim serveis mínims, obligatoris. Si no fas el servei mínim, estàs al carrer. O sigui que tot és bastant més complicat, no? Però, bueno, igualment, jo el que volia dir és que diuen que qui vol abarcar molt, apreta molt poc. I crec que si plantegem moltes, moltes accions, ara mateix som força gent, però si plantegem moltes, moltes accions, el que pot passar, o reunions, o assemblees, el que pot passar és que de cop tindrem una assemblea de 6 persones, i una assemblea de 6 persones es fa molt coll a dalt. Llavors jo crec que és millor plantejar una o dues coses a la setmana. Una altra cosa és anar als metros a repartir la propaganda, convocant a la gent, això o l'altre, però com accions, o millor una o dues, intentar concentrar el màxim de gent. Aquí ja ha sortit gent que diuen que ja estan fent coses, no? A mi el del Vall d'Hebron em sembla bastant important anar allà i intentar fer pressió allà. Ha sortit la companya de Ciutat Meridiana, no? De la plaça Roja. Pues igual el que podem dir és que la propera assemblea la fem, una la fem a la Vall d'Hebron, però fem no només assemblea, no estem aquí parlant, sinó que agafem i després jo torno lo meu, tallem la puta ronda. Vull dir, que se'ns vegui una mica, no? Vull dir, perquè tot el que estem xerrant aquí ja ho xerrem quan estem prenent el cafè a la feina o al bar. Vull dir, no ens estem descobrint res de nou. Està molt bé perquè això normalment no ho fèiem aquí en aquest barri ara, no? Però jo crec que el que hem de fer és dir, bueno, ens juntem però després liem el pollo pel algun costat. No sé si una setmana sigui al passeig a l'Hospital d'Ivebron, la setmana següent allà a Ciutat Meridiana i la següent, no sé, s'està parlant molt dels habitatges i dels bancs, doncs, no sé, entrem dintre una immobiliària, entrem dintre un banc, els hi liem un cristo allà, no sé, o sigui, que com a mi que els tinguin por. Yo en razón a lo que ha dicho el compañero, lo que propongo es una cuestión. Esta asamblea, este comienzo de aquí, hay que asentarlo y no el tratar de trasladarlo a otro lado. Yo lo que pienso es que se tiene que intentar, sea en la zona roja, sea en otra zona, que empiecen también como se ha empezado aquí en Vía Julia. Que coge Prosperidad, que coge Verdún, que coge Roqueta, quiere decir que está bastante centralizada. Y entonces, si desarrollamos esto y vienen compañeros de vecinos de otros sitios, es que en esos otros sitios se extienda haciendo y que llegue el momento que cada barrio tenga su propia asamblea para que todos podamos opinar y todos podamos decidir. Que nadie opine y decida por nosotros, y nada más. Y hay que extender este movimiento, que es muy importante. Que hace tres meses, no se movía un alma en España. Y hacer unas manifestaciones del día 15, con más manifestantes en la calle, que todos los sindicatos en toda España, es muy importante, compañeros. Yo, y sin ánimo de ser pesado y de pegar una chapa aquí de puta madre, llevamos una hora, 40 minutos de asamblea, no hemos llegado a ningún acuerdo de ningún tipo, y lo que sí que me ha comentado, yo he estado de baja bastantes días ingresado en el hospital de la Vallebrón, que he padecido los recortes bien, que te quitan la botella de agua de la comida, te la quitan, ya no te la dan. Y lo que sí que me ha contado gente que ha pasado varias noches en la Plaza Cataluña, es que les está pasando una cosa. Las asambleas abiertas están muy bien, pero al final acaban siendo lo menos democrático del mundo. ¿Por qué? Porque en Plaza Cataluña se ha dado varias veces que se han votado iniciativas varias con resultados diferentes en el nexo de tiempo. O sea, a las 8 daba un resultado y a las 10 daba otro. Entonces, no es lógico. O sea, hay que ser un poquito más ágiles, porque es que si no, digo, hoy estamos un montón de gente aquí, gente que tenga más o menos capacidad de aguantar una asamblea. Yo tengo el culo de bronce, me siento aquí, me pego aquí 4 horas de puta madre. Pero la gente más normalita, que no está muy acostumbrada a participar en movimientos asociativos y demás, pues se irá. Creo yo, creo, es mi opinión. Y en lo que decía el compañero, es injusto. Aquí hay muchísima gente. Yo veo gente de los casales de jóvenes, veo gente... Aquí hay gente haciendo cosas y moviéndose, todos los días del año. Retomando un poco esto que se ha dicho aquí sobre el tema de la necesidad de concretar la lucha, hay que tener en cuenta de que cada barrio tiene unas características especiales. Son comunes en la mayoría, ¿no? La precariedad, el paro, la discriminación, el problema de la vivienda, eso es general en todos. Pero hay unas cuestiones específicas que son las que nos pueden facilitar el movilizar a la gente por los problemas concretos que sufren. Las acciones generales están bien, pero concretar la acción de una asamblea popular en cada barrio que asuma los aspectos concretos de cada barrio es fundamental. En ese sentido, yo recuerdo que en Verdún hay convocada el viernes próximo, vuelvo a decir, a las 7 de la tarde, una asamblea popular sobre los aspectos concretos que conciernen a la problemática del barrio. Uno de los principales es que sigue habiendo pisos de Adisa vacío con la cantidad del problema tan gravísimo de la vivienda que tenemos en España, y concretamente en Barcelona, y concretamente en Verdún. Ese, el problema del paro, el problema de la discriminación, el problema de la progresiva privatización de la enseñanza y de la sanidad, que afecta incluso a la potenciación de la escuela privada por encima de la escuela pública. En Verdún eso es una cosa palpable, hay un desprecio absoluto para los colegios públicos y sin embargo hay unos beneficios para los colegios concertados de la Iglesia y toda una serie de factores. Entonces estos aspectos es por lo que vamos a afrontar, a ver cómo planteamos la lucha. Tenemos el problema de que la Asociación de Vecinos hasta ahora está establecida como si fuera un búnker durante esos últimos años y se niega a ser socio incluso, o sea, últimamente en el último periodo, pretextando que hay una comisión gestora y que la gestora legalmente no puede hacer socios y toda una serie de cosas legalistas para entorpecer la participación, para impedir la participación de los vecinos. Y aquí este movimiento lo que está demostrando es que hay que acabar ya con tanto rollo de legalismos, porque por la legalidad siempre ganan ellos, porque la legalidad actual es su legalidad y nuestra impotencia para actuar. La legalidad con todo su de artículos y de condicionamiento y de prohibiciones es precisamente lo que facilita que ellos estén arriba y nosotros abajo. Por tanto, no tenemos que reconocer esa legalidad cuando nos perjudica y solamente cuando beneficia a la mayoría de los ciudadanos. Porque si fuéramos a la legalidad, hay 5 millones de parados y eso no es legal según la Constitución. Hay un problema de la vivienda muy grave y eso no es legal según la Constitución, que garantiza el derecho a la vivienda y al trabajo. Y es mentira. Luego, entonces, lo que no podemos hacer, y las entidades vecinales lo que no pueden hacer es regirse tanto por esa legalidad cuando estamos siendo sometidos por ella. Y por ese sentido queremos transformar, hacer un proceso de transformación, que la Asociación de Vecinos de Verdún sea una asociación de vecinos de asamblea popular abierta a todo el barrio, que decida sobre todos los problemas concretos que le afectan y las formas de lucha que hay que emplear a ellos. A los de Verdún, por favor, esperamos que estéis a las 7 de la tarde el viernes en la Plaza de Verdún el próximo viernes. Gracias. A mí, un compañero que está en Plaza Cataluña me encomendó hacer una propuesta. Él está haciendo un debate sobre la vivienda y bueno, era su aporte el día de hoy, que me decía que si habían ganas, habían fuerzas, aquí a la vuelta tenemos unos edificios de pisos vacíos para la juventud que está vigilado por guardias de seguridad para que no entre nadie a ocuparlos. Bueno, si les parece bien y están de acuerdo, yo diría que estaría bien cerrar esta asamblea con una acción e ir allí adelante a reclamar viviendas para todos. bueno, cada, la, tota la informació estarà cada dia i hauríem de decidir quan fem la propera assemblea. I ja tancaria, hi ha dues propostes. O fer l'assemblea cada dia o fer-la cada dimecres, o fer-la dos cops a la setmana. Una assemblea a la setmana. Vale. Qui està disposat a una a la setmana? Una assemblea el dimecres a les 6. Una per setmana. A les 7 de la tarda. Dimecres a les 7, ¿vale? Hola. Habían propuestas para acciones concretas, digo, una era la que proponía Trini de el día, ¿qué día? Martes o miércoles. Una posibilidad es el miércoles que viene subir y hacer la asamblea o no hacer asamblea y hacer cadena humana, pero la acción sería en la Val d'Hebró. Miércoles que viene, pues puede ser a una hora que podamos todos, a partir de las 6. Al dimarts y al dimecres sembla que hauran assemblees tot el dia. És com un tancament. És un tancament, de fet. Llavors, podem aprofitar per pujar i fer acte de presència, estar allà i manifestar també la solidaritat amb els treballadors. El dia miércoles tenemos la asamblea, yo propongo el día martes. Podría ser el día martes, si el martes empieza... Dic que per a mantenir aquest lloc com a lloc de l'assemblea i que tothom sàpiga que sempre els dimecres ens reunim aquí, es entenia bé que la féssim aquí i després de l'assemblea anem tots cap allà a la Vall d'Hebron i anem on sigui i fem les accions. No, jo volia dir el mateix que ell, exactament. Bueno, el tema és, podem canviar el dia d'anar a la Vall d'Hebró, també podem fer un diumenge festiu per al dematí. Ho dic perquè el dimecres, si anem després de l'assemblea, ja és molt tard. Ja és molt tard i ja igual no és un bon moment. Podríem fer el dimarts o podríem buscar un altre dia, un dissabte per la tarda o un diumenge al dematí. Ja buscaríem... Jo, per a concretar, para dejar el tema un poco zanjado y que haya tiempo de hacer la propaganda y poner carteles y la difusión, podríamos hacerla el martes. El martes, a las 6 de la tarde, nos reunimos en un punto, empezamos a subir, esperemos que encontraremos a los trabajadores encerrados allí y un tema más. ¿Qué os parece la propuesta? Manos arriba, martes a las 6 de la tarde salimos de aquí, de Vía Julia y una cadena humana en la Val d'Hebró. En contra. Escolta, jo tinc una, no vull ser passat, però tinc una proposta que té a veure amb això. A mi em preocupa que aquesta assemblea, que és per mi l'expressió del moviment, es vagi desplaçant i desplaçant. Jo proposo, està bé que fem el dimarts, no? Però és molt important que l'assemblea dels dimarts i aquest punt sigui com sagrat, de dimecres sigui com sagrat. El que sí que el plantejo és que hi hagi també el moviment a la inversa, és a dir, es tracta de confluir i que es plantegi als companys d'ensenyament i als companys de sanitat que triïn un dimecres per vindre aquí amb les seves samarretes, etc., per reforçar l'assemblea i perquè es visualitzi la unitat d'aquests moviments. Pues yo propongo de aquí al miércoles, como aquí también somos mucha gente que estamos en casales y en grupos organizados, si podemos durante esta semana tener una pequeña reunión dentro de nuestras asociaciones y entidades y venir aquí el miércoles con alguna propuesta de ayuda. así para poder luego tener una votación y ver cómo podemos seguir adelante. En referencia a esto que has dicho tú, Trini, antes, que es muy urgente lo de la Valle de Hebrón por el tema de junio y tal, yo lo que no me... O sea, se ha dicho antes también que divide y vencerás y que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, a mí me da miedo que se vayan haciendo... bueno, lo que se ha comentado, por ejemplo, del tema cada barrio, sus problemas, no me parece bien. Es verdad, pero es verdad que cada barrio tiene cosas, pero bueno, la temática es la misma para todos. O sea, que nos están pisando los derechos a todo el mundo. Entonces, no podemos caer en eso, en que divide y vencerás. Si nos dividen, hemos acabado. Tenemos que estar todos a una. Me parece muy bien lo que habéis dicho ahora de los miércoles, quedar aquí, que vengan los de educación, que vengan, y desde aquí, que estemos en contacto todos, con Plaza Cataluña, con todo lo que se haga en los barrios, pero que hayan puntos centralizados desde los que se pida la asistencia a una manifestación, la asistencia a una cadena humana, sea por motivo de sanidad, sea por motivo de educación, por motivo de vivienda, por lo que sea, pero siempre sin dejar que nos dividan por diferentes temáticas. Una cosa quería concretar a la compañera, lo digo porque se puede interpretar por la intervención que yo hice anteriormente, que no estaría de acuerdo con lo que se planteaba en Verdún. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? No, está hablando ella de que está diciendo que sí, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver el que se concrete en aspectos concretos de lucha para movilizar mejor a los vecinos. No tiene nada que ver, eso no es dividir, porque estamos aquí también. Si no, no estaríamos aquí, ¿entiendes? Y estaremos en las acciones que se hagan. Y os recomiendo una cosa, que no se hagan muchas convocatorias de acciones en la misma semana, porque entonces eso se perderá fuerza, ¿me entiendes? Pero que evidentemente el luchar en cada barrio por los problemas específicos que hay no significa dividir. Al contrario, significa potenciar el movimiento asentándolo fuerte en la base, en la gente. Porque mientras no movilicemos a las personas que están, la mayoría, que son la mayoría, que se limitan a votar PP, PSOE y ya está, y no se preocupa nada más, mientras no movilicemos a los trabajadores normales y corrientes, el movimiento no tendrá futuro, ¿eh? O sea, esto es la clave. Y eso, la gente no se moviliza si no empiezas por asumir los problemas que más le preocupan a la gente en cada sitio. No es dividir, es unir, es fortalecer el movimiento. Bueno, donarem per concluïda l'assemblea. Abans d'acabar-la, farem la lectura dels quatre acords que s'han après avui. El primer acord és que es reunirà l'assemblea cada dimecres a les 7 com a punt fix aquí a Via Júlia. El segon acord és que el punt d'informació estarà obert cada dia a la Via Júlia, es muntarà amb el tallar pancartes i altres activitats que vagin sorgint. El tercer acord és que el dimarts a les 6 de la tarda des de Via Júlia s'anirà cap a la Vall d'Hebron i s'intentarà fer o es farà una cadena humana entorn a la Vall d'Hebron. I l'últim acord és que si hi ha treballadors d'educació i sanitat també vinguin ells a l'assemblea aquí els dimecres. I donarem i de Telefònica i de universitats públiques, etc. etc. Donem per concluïda l'assemblea i comencem la cacerolada, que és a les 8. El tema del Barça que ha quedat així com penjat, a Plaça Catalunya hi ha diverses comissions que estan tractant el tema i ells donaran indicacions. De totes maneres, es fa una crida, com ja s'ha fet des d'aquí, a tothom qui vulgui anar a sumar penya, perquè els, no sé com qualificar-los, de celebrats del Barça, no s'hi fotin a Plaça Catalunya i aprofitin per desallotjar tot això. ¿Vale? Quanta més gent siguem, millor. ¿Vale? Y re, que comienza la cacerolada, ¿no?